no, no mucho más, pero bueno, que vamos a seguir en la calle, y que vamos a seguir en la calle hasta que el Estado deje de ser asesino, torturador y violador, y bueno, eso, hay que viva la resistencia de los pueblos organizados. Dale, el jueves nos encontramos. Nos vemos el jueves. El jueves nos vemos en Córdoba, nos vemos allá. Dale. Dale. Buenísimo. Dale, gracias, ¿eh? Bueno, gracias, Abril. Un abrazo, muchas gracias. Ahí estuvimos hablando con Abril, parte de la organización de la Marcha de la Gorra, no solo de la ciudad de Córdoba, como decíamos, sino también en distintos puntos del país. Tenemos aquí algunas de las convocatorias. Exactamente. Decíamos que este es el número 3 en la ciudad de Córdoba y este año por primera vez se hace en la ciudad de Santa Fe. En este caso va a ser también en el mismo jueves, cuya consigna es ¿a quién cuida la policía? La marcha va a originarse a las 15 horas en la Plaza del Soldado. Eso es en la ciudad de Santa Fe. También tenemos la convocatoria, por ejemplo, de Mar del Plata. Su consigna es, si Macri ya fue, la yuta también. Va a arrancar una concentración a las 4:30 de la tarde en el Monumento a San Martín y luego una movilización. Me encantó la pregunta esa, ¿eh? Si Macri ya fue, la yuta también. Es una muy buena pregunta, ¿eh? Y tendrá una movilización a las 5:30 de la tarde con festival y todo a la noche. También tenemos la convocatoria en Rosario, que también se hace el jueves a las 5 de la tarde. Creo que esta es la segunda marcha que hace Rosario. Su consigna es, tu seguridad nos limita, nuestra resistencia es infinita. Bueno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene Macri ya fue, la yuta también. También se va a hacer el jueves en Avenida de Mayo y 9 de Julio con movilización a las 4 de la tarde con cierre de festival. También tenemos en La Matanza, que no será este jueves, sino el viernes 6 de diciembre, su propia marcha de la gorra allí, como decíamos, en La Matanza. En la ciudad de La Plata se hace la cuarta marcha de la gorra. Mi cara, mi trabajo y mi barrio no son delito. Va a llevarse a cabo el próximo viernes 29 a las 2 de la tarde en Plaza Moreno. Esas son algunas de las convocatorias que se están llevando a cabo en la Marcha de la Gorra a nivel nacional y que repetíamos en la ciudad de Córdoba, que es la ciudad donde se originó la Marcha de la Gorra, va a arrancar este jueves a la tarde.